Para la tercera práctica he comprobado si mis imágenes estaban por la red, y en el caso de la primera no ha habido ningún resultado en Teenage, mientras que en la otra imagen, la de Titanic, ha hallado hasta 82 resultados, de los cuales ninguno era un retoque fotográfico, y en todas las que he comprobado las dimensiones eran la misma del original. En cuanto a la segunda parte de la práctica, he buscado imágenes del Titanic para el post sobre el hundimiento del barco, relacionado con la sociedad actual en la que vivimos. Un artículo excepcional de Arturo Pérez Reverte que ya publiqué anterior semana. Y sin lugar a duda, el mejor de los contenedores de imágenes para esta tele ha sido el primero, H Photostock. ¿Por qué? Por su infinidad de posibilidades. Permite hacer una búsqueda exacta de lo que desea y tiene una amplitud de resultados. Eso sí, la búsqueda es menos intuitiva que en el resto de los contenedores. Lo recompensa con creces al ofrecernos mucha más variedad. Además, es un punto a su favor que al menos a simple vista sea posible ver la imagen a tamaño completo, aunque contenga marca de agua. En el caso de Corbis y Getty, no he podido encontrar ninguna opción parecida. De hecho, si tuviera que hacer una clasificación de con qué buscador me quedaría, sería por este orden: H, Photostock, Corbis y Getty. El primero por lo que ya he comentado, el segundo por su interfaz y sus opciones de búsqueda, y el tercero porque tiene grandes opciones de búsqueda, pero pocos resultados, al menos en cuanto a lo que he buscado yo, que es el Titanic.